Amén. Buenas noches, hermanos. La paz del Señor Jesús. Como cantábamos recién y veo las palabras del apóstol Juan diciéndole a la congregación un instante que tomemos conciencia de mirá cuál amor, dice la Escritura, nos ha dado el Padre al hacernos hijo de Dios. Así que me gozo muchísimo en el Espíritu por tan grande palabra, por tan grande promesa, por esa adopción que nos ha hecho por medio de su Hijo. También nos gozamos de que no solamente en estas cosas, sino que aún en nuestras dolencias, Él se acuerda de nosotros. Estoy frente a ustedes también y con mucha alegría y satisfacción de una completa restauración en tan poco tiempo, agradeciendo las oraciones que han hecho por mí. Del aprendizaje que ha sido mutuo, espero que haya sido mutuo. Yo por lo mío he aprendido y por algunos hermanos que han manifestado también sus palabras de apoyo y de ánimo. Bendiciones a ustedes y paz. Gloria sea al Señor Jesucristo. Han sido 2 semanas donde, bueno, aquí estoy. He aprendido a ver algunas cosas importantes en todo esto. Y el día de hoy voy a meditar sobre nada más y nada menos una de las virtudes más importantes de Dios, que es la misericordia. Y en particular me voy a concentrar en un texto que es, está en Santiago capítulo 2, versículo 13. Esta meditación tiene como subtítulo La misericordia que triunfa sobre el juicio. La misericordia que triunfa sobre el juicio. Dice el libro de Santiago en el versículo 13 del capítulo 2, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo, Dios mío. He aquí mi gozo completo en ti, de estar delante de mis hermanos, con esta restauración que ha dado este inútil, oh Señor, y la consolación profunda en los corazones de mis hermanos. Señor, y aprendiendo de ti, de tus grandes misericordias, que quienes claman, Señor, tú respondes, Padre. Y aquí hemos clamado y clamamos en diferentes áreas, diferentes circunstancias, y tu misericordia, ¿quién las puede contar? Son inmensas, Padre Santo. Y sobre todo en este momento, te ruego que en esta disposición sea tu Espíritu, verdaderamente mostrándonos estas cosas. Que tu misericordia se sienta más allá de una teoría, que sea algo real en nuestras vidas, en cada situación en la que nosotros nos encontremos. Ruego por la vida espiritual de la Iglesia y clamo a ti en el nombre del Señor Jesús para que extiendas aún tus misericordias por la Iglesia de estos tiempos, la que está en esta ciudad y de todos los hermanos que están en diferentes partes. Señor, despierta tu Iglesia y háznos entender tus grandes misericordias. Y enséñanos también a evangelizar con tus misericordias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, hago esta meditación en respuesta a algunas consultas sobre este tema y también para eliminar en lo posible confusiones que por lo general las corrientes apóstatas de estos tiempos tuercen o tergiversan este tipo de texto para justificar una vida de pecado mediante acciones de gracias. Pensando, hay muchos cristianos que pensando que por dar limosnas y por hacer buenas acciones hacia otras personas, piensan que Dios les perdona los pecados. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio, dicen ellos. En muchos casos, esta mala interpretación hace que muchos cristianos desestimen la obra del Señor Jesús. Y muchos que quieren mostrarse como buenos, como justos por medio de sus acciones. Por lo general, este tipo de interpretación y la mala aplicación de este texto se ve también mucho entre los pentecostales, los neopentecostales, y también en algunas congregaciones bautistas. Las he escuchado en radio, televisión, comentarios de hermanos, también en internet. Y empecé a considerarlo como trágico, porque este tipo de pensamiento es absorbido por muchos cristianos que no leen las Escrituras. Pensar de que Dios, por su limosna, va a perdonar pecado. Y se dejan arrastrar por ese pensamiento filantrópico, puramente humanista. Frases como, no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Dios es amor y perdona todo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Son las frases que usan los cristianos pecadores para justificar una vida liviana, una vida de errores y pecados. Son las frases de las mentes débiles que no quieren vivir bajo los mandamientos del Señor Jesús porque quieren seguir en ese falso libertinaje, pensando que por hacer algo son merecedores de la gracia del Señor. ¿Qué significará entonces que la misericordia triunfa sobre el juicio? ¿Qué significa? Bueno, para poder entenderlo debemos conocer, obviamente, el significado del vocablo misericordia. ¿Qué significa misericordia? Y esto es necesario porque muchos confunden misericordia con amabilidad, como también con el hecho de dar limosna o hacer buenas obras a personas necesitadas, y eso no es tan así, no es tan así. ¿Qué podemos decir de la misericordia? Al menos de la misericordia que habla las Escrituras. La palabra proviene del griego y es eleos, ¿sí? La palabra es misericordia, compasión, conmiseración. En el diccionario de nuestro lenguaje, la palabra lamentablemente proviene del latín y hace virtud, dice, que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias de los ajenos. También en el mismo diccionario dice, atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Sí, porción pequeña de alguna cosa que se suele darse en caridad o limosna. En tercera posición figura lo que por lo general las personas estiman que es la misericordia. Pero entonces, el vocablo del latín, si consideramos lo que nosotros utilizamos, misericordia viene de la fusión de dos palabras, miseria y cordia o cardia. Y hace referencia a aquella compasión nacida del profundo, desde el corazón, desde el centro del hombre, porque por compadecerse de aquel que padece una miseria, es decir, compadecerse del que tiene una desgracia. Ese quizás es el concepto más claro de que se pueda darle al significado de misericordia. Ahora bien, nosotros como cristianos, en particular el cristiano, reconoce que antes de conocer a Cristo, vivía en desgracia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vivíamos en desgracia? Por causa del pecado. Por nuestros errores, las transgresiones, por esa mala vida. Y estando en esa miserable forma de vivir, reconoce su condición y pide ayuda a Dios. Y Dios les da la eleos, la misericordia. Y recibimos esa ayuda, esa gracia. Es decir, gratuitamente, sin hacer nada, lo necesario para aplacar nuestras miserias, aplacar nuestros pecados. Dios nos da la misericordia para aplacar nuestras desgracias. ¿Cómo sabemos que somos miserables? ¿Cuál es la desgracia del hombre? Acompáñenme en Romanos capítulo 1, vamos a ir al versículo 29. Romanos capítulo 1, versículo 29. Allí dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, y acá comienza un listado de cuáles son las desgracias del hombre. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre es miserable si es que al menos en su vida hay alguna de estas cosas. Y yo sé que hay más de una de estas cosas en la vida de todo ser humano. Por eso indicamos que esa es la desgracia. Esa es la miseria del hombre. Sus injusticias, sus perversidades, sus maldades, las envidias. Todo eso forma. Y si a esto agregamos lo que dice Gálatas 5... ¿sí? Ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Como ya os le he dicho antes, decía el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La desgracia, la miseria del hombre, entonces, producto de su vida pecaminosa, producto de la vida carnal, todo aquello que sé que hemos leído en Romano y en Gálatas. Y también la Escritura dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y más precisamente, en Romano 6.23 dice, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante. El libro final de las Escrituras dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su qué, sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todo ser humano que comprende su desgracia, su vida pecaminosa, comprende que su final es una condenación justa. Una condenación justa. Comprende que es digno del lago de fuego porque Dios es juez justo. Porque dará a cada uno según sus hechos, según sus obras. Y conociendo tal final, mediante el arrepentimiento, el cristiano clama y apela, ¿a qué cosa? A la misericordia de Dios, porque mediante la gracia, mediante la ayuda de Dios, puede revertir ese final tan duro. Revertir esa condenación, ¿pero de qué manera? Sin afectar la justicia de Dios. Y es aquí donde esto se vuelve interesante. ¿Cómo hace Dios para aplicar misericordia, o sea, darle la ayuda a alguien sin afectar su justicia? ¿Cómo funciona esa gracia? ¿Cómo funciona la misericordia de Dios sin afectar la justicia de Dios? Romanos 5:8 nos va a ayudar un poquitito. Romanos Romanos 5:8, un texto muy conocido, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misericordia de Dios, entonces, ¿en qué consiste? Consiste en poner un sustituto. Eso es aplicar misericordia. Poner un sustituto, poner a alguien que reciba el castigo por nosotros. Eso es la misericordia. Por eso comprendemos el valor del sacrificio de Jesús, porque vemos el amor de Dios. ¿De qué manera? Dios sacrificando, entregando a muerte a su Hijo unigénito por nosotros. Conocer la misericordia de Dios es experimentar que Jesús asumió la ira de Dios por nosotros. Él absorbió el juicio justo de Dios que debía caer sobre nosotros para que la misericordia triunfe sobre el juicio. ¿Se entiende ahora, Santiago? ¿Sí? Para que la misericordia triunfe sobre nuestro juicio. Por eso el cristiano está agradecido, porque Dios resolvió, mediante esa poderosa virtud de Él, que se llama misericordia, la salvación de nuestra alma. Como ven, la misericordia entonces eleva hasta lo más alto el amor de Dios. Y respecto del hombre, eleva hasta lo sumo la gracia de Dios al aplicar la salvación mediante su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice esto. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pero Dios, lea con atención, pero Dios, que es rico en qué? En misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, gratis. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice el versículo 9. No por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Está claro? La gracia, es gratis y no se requiere hacer ni pagar nada. Y no hay nada que pueda hacer el hombre para que pueda cesar o reemplazar esa misericordia. No hay nada que podamos hacer nosotros para aplacar el juicio de Dios por nosotros mismos. No es por obra. Las obras, las buenas acciones, no aplacan los pecados. Acá tienen un problema grave los católicos. Las cosas injustas no pueden ser suplantadas por acciones de bondad hacia otros. No es nuestra misericordia la que nos salva, es la misericordia de Dios. Nadie se atreverá a exponer sus buenas obras, sus buenas acciones ante el gran juicio de Dios. Por eso debemos implorar por su misericordia, por su gracia, por su Hijo Jesús, quien es el Salvador de todo ser humano. Vamos a ir al Números, capítulo 14, versículo 18, otro texto conocido. Números 14, versículo 18. Dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Entonces, La misericordia de Dios, primero, no anula la justicia de Dios. No anula la condenación. La misericordia aplica un sustituto mediante el cual, o sea, hablando de Jesús, Él absorbe la condenación y Dios queda satisfecho. Y el acusado, o sea, nosotros quedamos libres. Entonces, no es por buenas acciones. Acá hay un lindo ejemplo que se utiliza, que qué pasaría a ustedes si pues, su hijo o su esposa o alguien teniendo un hijo, una celebridad, supongamos el gobernador de una ciudad, un buen gobernador, yendo con el celular, andando en vehículo y atendiendo un celular mientras conduce, ¡bum! Atropella al hijo o a la esposa de alguien. Se comprueba que eso es así y se lleva la causa ante el juez. Imaginen los abogados de ambas partes. Los abogados de parte del gobernador queriendo decirle al juez, bueno, nosotros queremos mostrar que este gobernador en lo largo de su carrera ha hecho 20 hospitales. Ha construido más de 20 barrios, más de 5.000 viviendas. Ha ayudado a todas estas personas. Y empieza a exponer un currículo impresionante de todo lo que hizo, de todo lo bueno que hizo el gobernador. Y por otro lado, la parte acusante dice, no, bueno, iba conduciendo con un celular y atropelló a mi hijo. Y que el juez diga, bueno, dadas las evidencias, por causa de todo lo bueno que hizo el gobernador, voy a dejar libre al gobernador. ¿Qué haría, qué pensaría la otra parte? Es un juez corrupto, injusto. ¿Sí? No, bueno, pero hizo todas estas buenas acciones. No importa cuántas buenas acciones hizo. ¿Está claro? Un solo error. Y ya con eso, ya entra en la condenación. Y dice las Escrituras, puede que hayas cumplido todos los mandamientos exceptuando uno. Supongamos que no dirás falso testimonio, que es el único mandamiento que hayas quebrantado. ¿Sí? O sea, no mentir. Pero si mentiste una vez, dice la Escritura, ya sos culpable de todo. No de un solo mandamiento, porque lo que hay que entender es que en la antigüedad la ley componía la totalidad. No era individual los mandamientos, formaban de forma grupal. O sea que tan solamente errar en uno, te haces culpable de todo. Así que no es una cuestión de cuántas buenas acciones uno tenga. A Dios no le interesa, Dios no se satisface con buenas acciones. Para eso está Jesucristo. Entonces, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, ¿qué es lo que tiene que hacer entonces un pecador? Si sabemos que hay un sustituto. Buscar el sustituto. Buscar el sustituto. Buscar a Jesús. Porque si no tiene un sustituto, Dios aplicará su juicio sobre él. Y aunque mencione frases como Dios es amor, Dios es misericordioso, no podrá escapar de esa condenación. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Con esa frase no vas a entrar al reino de los cielos. Dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora bien, si hemos entendido esto de la misericordia, nos toca demostrar en esta segunda parte lo que se llama una misericordia condicionada. Una misericordia condicionada. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque hay muchos que se confunden y se suele escuchar que dice la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque en un lado dice Dios quiere salvar a todos los hombres. Y también dice que Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Cómo es? Se preguntan. ¿A la final? Bueno, vamos a leer los textos. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y allí nomás también marque Romanos 9, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Y Romanos 9, 18. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Romanos 9, 18, que dice, de manera de que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo es? Bueno, a causa de esto, muchas filosofías religiosas, muchas teologías, escuelas teológicas, han producido tantas divisiones, tantas denominaciones en la iglesia, por tener lo que yo llamo una mente chicata, una vista tan corta de las virtudes de Dios. Hablar de la misericordia de Dios es sugerir, enseñar que Dios tiene el deseo de ayudar a todos los hombres, pero en la mayoría de los casos es el hombre el que no quiere ser ayudado. Juan, capítulo 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Se entiende entonces? ¿Vamos comprendiendo? A la verdad está accesible para todos. Es el hombre el que no quiere ser ayudado. Proverbio 16:27 dice, Proverbio 16:27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbio 17:20, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces, mediante la virtud misericordiosa, Dios provee, lo que significa es que Dios provee los recursos adecuados para suplir nuestras necesidades. Primeramente, la sangre de Cristo para perdonar nuestros pecados. Y el Espíritu Santo para santificar, apartar al hombre de malas obras. Eso es la misericordia en un sentido práctico. La misericordia de Dios entonces es proveer los recursos que está accesible para todo. Son los hombres los que no quieren. A causa del pecado, a causa de su mala vida. Pero los que quieren, tienen en la sangre de Cristo, perdón de pecado. Y por su Espíritu, santificación. Capacidad para eliminar la vida pecaminosa, las malas obras. Eso es el sentido práctico de esto. Vamos a ir a Salmo 103, versículo 17. Y es aquí donde vamos a hablar de una misericordia condicionada. Vamos a hablar de una misericordia condicionada. Salmo 103, versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso es que es una misericordia condicionada, porque solamente se aplica sobre los que le temen, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Salmo 86, un poquito más atrás. Salmo 86, desde el versículo 3 al 5. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Los que te invocan. Esto demuestra entonces claramente que la misericordia de Dios es aplicada selectivamente sobre aquellos que le invocan. Es para lo que le buscan. Si no buscan a Dios, no habrá misericordia. Si no buscan a Dios, no habrá misericordia. Si el hombre no busca a Dios, no habrá misericordia. Y no solo se trata de clamar, no solo se trata de invocar, también se trata de obediencia, porque misericordia se hace en aquellos que le temen, o sea, los que tienen reverencia hacia Dios, los que tienen culto hacia Dios, sobre aquellos que guardan su pacto, sobre aquellos que conocen y viven según sus mandamientos, poniéndolos por obras. En definitiva, la misericordia es concedida y se aplica sobre el hombre que se aparta del mal, sobre el hombre arrepentido que aborrece el pecado. Fíjense, Proverbios capítulo 16, versículo 6, ¿sí? Proverbios 16, 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige, ¿qué cosa? El pecado. Proverbios 16, 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, cuando Isaías clama en Isaías 55, 7, deje el impío su camino, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, ¿sí? Pero tiene que dejar su camino. Tiene que volverse de sus malos pensamientos. En Lucas 1.50 también, María dice, y su misericordia es de generación en generación. Y no termina allí. A los que temen, dice. A los que le temen. Misericordia a los que le temen. Misericordia a los que invocan. Misericordia a los que guardan el pacto. Misericordia a los que obedecen. Por eso es condicionada. Dios quiere que todo, Él quiere que todos vengan. Son los hombres que aman más las tinieblas. La salvación está en mano de Dios y es aplicada sobre los que se arrepienten, sobre los que buscan vivir bajo la ley de Dios. Y todo esto lo hace Dios soberanamente. Porque es Dios, por medio del Espíritu de su Hijo, el que produce la salvación. No somos nosotros. Lo único que hace el hombre es oír, porque la fe es por el oír. Pero si Dios no toca, el hombre no puede. Pero la predicación es a nivel mundial. Esto puede ser muy crudo si consideramos que sin la manifestación de Dios nadie creería. Pero es Dios en sus grandes misericordias que encima nos ayuda. Ahora bien, Dios no solo ha establecido las condiciones para aplicar su misericordia, sino que también ha identificado específicamente a la persona mediante el cual será ofrecida, es decir, mediante el Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, persona. La misericordia no se suministra al azar, no depende de las acciones o mérito del hombre, no se puede comprar con dinero. La misericordia de Dios no se puede comprar con dinero. Ni tampoco es una cuestión de linaje. Si porque sea judío, no es eso. Tampoco es por herencia sanguínea. No porque mi papá sea cristiano significa que los hijos de él vayan a ir al cielo. No funciona así. La misericordia es administrada por Cristo Jesús. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador. Desde el momento en que el hombre nace en el mundo y peca, inmediatamente ya necesita un salvador. Todo hombre que nace en este mundo y apenas peca, ya necesita un salvador. Y no solo eso, necesita un Señor que le ordene, que le provea. Y no solo eso, necesita el Espíritu Santo para dejar de pecar. Ese Salvador, ese Señor, ese Espíritu es Jesucristo. La salvación es Cristo Jesús y en Cristo Jesús. El perdón de los pecados está solamente en Cristo Jesús. La comunión con Dios es Cristo Jesús. Y la prueba fiel de que Dios ya aplicó su juicio y su misericordia es mediante la resurrección de Jesús, dándonos la prueba de que no moriremos eternamente, sino que resucitaremos en gloria sin relación con el pecado. Romanos 6, 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. También otra oportunidad Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estoy leyendo Juan 5, 28 a 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, los que viven en pecado, los que viven según esta carne, los que quieren vivir en este mundo y disfrutar de este mundo pecaminoso, no serán salvados. No serán salvados. Pero los que creen en Cristo Jesús y le siguen, siguiendo sus pasos, obedeciendo sus mandamientos, estos sí serán salvados. Si comprendemos esto, si has comprendido esto, comprenderás también cómo debes predicar el Evangelio. El Evangelio no es aceptar a Jesús, como muchos predican. La salvación no es mediante esa oración de fe que muchos hacen. Eso no es bíblico. La salvación no se obtiene ayudando, dando limosna o haciendo buenas obras a las personas. La salvación no se obtiene siguiendo a un hombre o a una religión. No importa si se pone cura, pastor, ministro, apóstol, profeta o lo que quiera que se autonombre. No se obtiene la salvación así. La salvación consiste en una conversión. Convertir es hacer de algo una cosa totalmente diferente de lo que es. Conversión es dejar la vida pecaminosa y seguir a Jesús. Conversión es comenzar una vida nueva, con una manera diferente de ver las cosas, una manera diferente de ver nuevos propósitos, nuevos objetivos, no según la carne, no según el mundo, sino según Dios. Conversión es entender la misericordia de Dios y rendir la vida a Dios. No es una cuestión de aceptar, es una cuestión de convertirse. Para ir finalizando, Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Si alguno todavía no tiene un sustituto para el día del juicio, ¿qué espera? ¿Qué espera? La misericordia solo se aplica aquí, en este tiempo y durante la existencia humana. Si mueres sin sustituto para tu pecado, en el juicio ya no se puede suplicar misericordia. Eso es muy importante que las personas entiendan. ¿Sí? Observaciones finales. Entonces, la misericordia triunfa sobre el juicio. No es mi propia justicia, no es mi sacrificio por ayudar a los demás. Eso no me va a hacer salvo, ni tampoco es una demanda de Dios para que yo alcance el reino de los cielos. No. Filipenses 3, versículo 9. Filipenses 3, versículo 9. Y yo agradezco mucho que exista este texto. Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y nos está diciendo cómo tiene que ser también nuestro final. Pablo le escribe a Timoteo y le dijo en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ayudamos a los demás. Tenemos compasión, conmiseración de los demás. No para alcanzar salvación. ¿Sino por qué? Porque amamos al prójimo. Ayudamos porque amamos al prójimo. No para obtener cosas. Y la mejor ayuda que podemos brindar al prójimo es predicar la misericordia de Dios, no de manera teórica, sino práctica, con la vida de uno, predicar con la vida. Pero primero, debe ser perfeccionado. Y estar en plena obediencia y sujeción. Vamos a terminar aquí, 2 Corintios 10:6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Pero cuándo? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Perfecta significa completa. Donde Cristo haya concluido su obra en todas las áreas de la vida. Entonces, Señor, sí va a utilizar a esa persona para extender su misericordia. Si no, sigue esperando la misericordia. Porque así funciona. Hermanos, hasta aquí, espero que hayan podido comprender aquella misericordia que triunfa sobre el juicio. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.